Me enamora tu mirada, me enamoras tú. Me enamora tu sonrisa, me enamoras tú. Me enamoras tú, me enamoras tú, me enamoras tú. Del corazón sentí tu mirada, sin aviso te instalaste en mi interior. Quiero abrazarte, mirarte a los ojos, llenarte de amor. Me enamora tu mirada, me enamoras tú, me enamora tu sonrisa, me enamoras. Me enamoras tú, me enamoras tú, me enamoras tú, me enamoras tú.